Buenas. Buenas. Está un poco bajo, ahí. Bueno, pues aquí estamos otra semana más en Días de Destrucción. Vuestro programa de punk y anarquía de la Franja Asturiana. Eso de franja. Bueno, pues estás escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM. En Oviedo y lugares aledaños. O en www.radiocuca.org. En el mundo mundial. Que no contábamos hoy con la presencia de Belardo, pero ha aparecido a última hora empapado de arriba abajo. Recién llegado, pues sí, de estás, tineo. Estás bastante húmedo, Belardo. ¿Quién te pone caliente, Belardo? Dínoslo. El señor Aladino. Pues no, bueno, sé quién es el señor Aladino, pero ya nos lo explicará. Un reputado político de la cuenca minera y profesor de geografía en la Universidad de Oviedo. Bueno, la verdad que tres cojones me importa. Bueno, pues habrá que empezar con el programa de hoy. ¿Qué, cómo ha ido esta semana? Esta semana, bueno, yo la verdad que me han asqueado bastantes situaciones en determinados momentos. Pues eso viene siendo bastante habitual, yo creo. Esta semana no sé por qué más. Las tensiones. Supongo que será eso. Bueno. No estés tenso. ¿Tú qué tal esta semana? Perdón. Igual que la anterior, vamos, sin hacer nada. Y algo rayado, pero bueno. No pasa nada. Todo se soluciona. No pasa nada aquí. ¿Crees que se solucionará o no se solucionará el problema este que tenemos? Depende. Depende de lo que sea. ¿Qué problema? ¿Qué dices? Nada, dejémoslo. Bueno. Un problema muy grave que nos tenemos nosotros aquí. El problema aquí es tú. Es broma. Bueno. Si os parece, vamos tenemos ahí escuchando ya la canción después de. Bueno, hay que decir que hemos empezado a ritmo de beat, como el Pundis manda. Con Discharge. Con su canción. No, es eso, Realities of War, sí. De ese 12 pulgadas guay que sacaron en el 81. Que la verdad que está de puta madre. Pues sí. Y la cinta esa que me pasaste que suena un poco más sucio. Bueno, pero de todas formas la cinta esa no es. Le da. No, es de del guay. Es, son muchas canciones de los Discharge. Me parece que tiene hasta 50 y algo canciones. Tiene casi todo. Bueno, antes de empezar con las canciones, vamos a recordar el teléfono de este, nuestro programa. ¿Regalamos algo hoy? Hoy regalamos algo como todos los días. Sí. A quien nos cuente, por ejemplo, cómo fue el concierto del sábado. Creo que nos han pedido hasta un Wallman, pero bueno. O a quien nos cuente, pues, lo que les apetezca, como siempre. Pero pedimos ahí colaboración de la gente. Alguna atrevida por ahí que nos llame. O sea, atrevida o atrevido. Bueno. ¿Quién nos pide un Wallman? Ya te lo comentamos después. Bueno, el número es 985-29-81-37. 985-29-81-37. Y si no, que en la página lo podéis encontrar también. Que también os podéis meter al chat entrando en radiocuca.org. Y bueno, pues allí podemos ir hablando mientras avanza el programa y hacer referencias a alguien que esté en el chat, que nos cuente algo interesante. Pues sí, cualquier cosa que plazca. Y bueno, ¿qué tal si después de esta introducción del programa tan dis pasamos a la segunda canción del día de hoy? Pues que vaya sonando eso, que a ver qué nos traes. Bueno, pues yo traigo una canción de un grupo llamado Antipasma, hardcore de Barcelona. La canción se llama Sucia Humanidad. Y bueno, como que viene a representar lo que está ahora mismo a la orden del día, que es gente muy apática, que no se mueve, que está ahí sumergida en una paz y un conformismo que no les hacen rebelarse ni quejarse por nada. Y que bueno, se la dedico un poco a ellos. Y a Belardo, por haber venido tarde. Tengo una disculpa, no me liéis. Pues a ver qué tal suena esos Antipasma desde Barcelona. Venga, Sucia Humanidad. We'll be right back. Estoy, se oye mal, ahora. Ahí teníais a Antipasma. Ahí. Hostia, humanidad. En este grupo me parece que había gente de Crimen de Estado. Sí, por lo menos el cantante. Pues a esa mierda suena bien, vaya. ¿Tú qué tienes que decir, Bernardo? Que estás muy callado hoy. Estoy sofocado, pero bueno. Que suenan de puta madre, vamos. Están buenos, bueno, buenos. Y la verdad que refleja un poco lo que vengo pensando yo estos días. De que nada va a cambiar porque nadie hace nada. Ni... Pero aunque nada cambie, solo ver la tele en su sofá. Siempre podemos estar ahí, pues, molestando y... Estaremos los mismos de siempre molestando. Y como dicen el grupo este que tanto os gusta, de Rafael y a Troyes, que una causa no se vuelve injusta por su derrota. Muy cierto. De eso tiene que hablar Pilato, que le gusta bastante Fole Trois. No, hombre, me gusta, pero... Sí, qué cojones, me gusta mucho. Ya lo sabemos. Aparte, bueno, por ser rap, están de puta madre. O sea, sobre todo... No, sí, yo... A mí no me gusta... Yo siempre dije, a mí no me gusta el rap. A mí, o sea, no, me gusta, no, no, Folia Trois. La estética no, o sea, digo, la música y eso del rap, que no... No me acaba de llegar, pero las letras son brutales. Es que para mí no es rap, es Folia Trois. Simplemente. Pero... Bueno, ¿y qué vas a poner ahora, Pablín? No reveles mi auténtica identidad. Pues yo, a ver, yo ahora he traído una canción de los Gisem que se llama Syphilitica Vaginax Tupieses o algo así, porque no sé yo pronunciar el inglés. Vaginas. Vamos, yo con lo de vagina y sifilítica, pues ya me puedo hacer una idea de más o menos lo que va la canción. Los Gisem, como bien sabréis, son esa banda de Japón, pues de las primeras que hacían hardcore allí, que bueno, también hacían algo tirando para el heavy. Yo creo que esta lo podemos llamar heavy punk, vaya, yo lo llamaría así. Hombre, heavy, es que la voz, no sé por qué, me recuerda a algunos grupos así como de death metal, pues, o black metal. Y la guitarra, pues, tiene solos y riffs que aparecen en el heavy metal muy a menudo, vaya. Así que son heavy punks. Pero bueno, a pesar de eso, pues hay que escucharlo. Y bueno, que antes de nada quiero comentar algo sobre los Gisem, que es de... A ver, la semana pasada trajimos aquí un fanzine sobre el punk en Japón, que bueno, para los que no nos hayan escuchado, pues es un fanzine que hizo la gente de Destino Final y algunos de Crimen de Estado durante la gira de Destino Final por allí. Hablaban de cómo estaba el punk por allí, por Japón, y... Muy reprimido. Pues sí, la verdad que es un movimiento que, como ya dijimos, que se basaba básicamente en un movimiento musical y de estética. A nivel político, pues estaban reprimidos en muchos sentidos. Como ya también comentamos esto de que ni siquiera se podían colar al metro, que podía acarrear ir a la cárcel, o simplemente el hecho de llevar una camiseta política, que ni siquiera había ocupas allí. Bueno, a lo que vamos, pues trae una pequeña reseña a este fanzine sobre los Gisem, y bueno, voy a leer aquí lo que trae. Por lo que parece, y nos han dicho, en Japón nadie habla de este mítico grupo de los 80, ni para bien ni para mal. El motivo es que Sakebi, cantante de Gisem, parece que es una persona muy violenta y que estuvo vinculado con la mafia japonesa. Y si hablas de él o de Gisem, Sakebi se entera, trata de localizarte como sea y te pregunta qué has dicho sobre él. Y bueno, también pone aquí que no sabemos hasta qué punto eso es verdad. Pero sí que hubo gente a la que le preguntamos y no quería hablar de este tema. Y bueno, pues a ver si el tío este tiene cojones de venir hasta aquí, que estamos hablando sobre él. ¿Cómo se llamaba? O sea, el cantante de los Gisem, Sakebi. Sakebi, que te esperamos aquí en Radio Cuca. Para preguntarnos. No sé. Cuidado, a ver si va a aparecer un chino con un japonés con una katana. El próximo chino así punky que japonés, veamos. Ya, japonés. Japonés, nos va a tener acojonados, vaya. A ver si va a ser. No sé yo el Sakebi este de lo que será capaz. Bueno, que también había... Siempre hubo rumores, no sé hasta qué punto son ciertos. Supongo que sí, no sé. Que el cantante pegaba con el soporte del micro a la gente de los conciertos. Había quemado caras con, no sé, bueno. Que demasiado violentos eran. Pero bueno. O sea, todos unos violentos. Que bueno, como no hablan de política, pues... hablan de violencia, se pegan... Y de vaginas sifilíticas. Y de gochadas. Como esta canción. Bueno, que la verdad que tampoco tiene desperdicio. La verdad que no me gusta, pues, estas cosas, pero que es una banda peculiar, no, vaya. Confiesa. La portada esta es brutal, ¿no? Confiesa, si te gusta. Pues no lo sé, aquí salen unos tíos... No, no, eso no, la parte de atrás, digo. Sí, la contraportada. Aquí salen unos tíos con melenas. A mí me recuerdan un poco como rollo los New York Dolls, así. Las melenas y el cantante ahí con el saco este. Con... Es como un poco siniestro, le da un bastante tono siniestro. Pues la espada que lleva la calavera hasta la boca es... Es una espada, ¿no? Una cruz, bueno, no sé qué será. Pues no sé, algo que le han metido entre por ahí. Cruz y espada. Y bueno, pues lo que vamos a escuchar es el segundo corte del disco este de los Isen de Testation. Se llama, como ya dije antes, Syphilitic Vaginis, Vaginas Tupieces. Que... No, vaginas sifilíticas. Vaginas sifilíticas y algo más. El tupieces lo ponéis vosotros. Si nos queréis decir que es por el chat. Nos llamáis y mira, os regalamos. ¿Qué le regalamos? El disco de Antiplayas, ¿no? Pues venga, vamos a hacer un regalazo esta semana. ¿Repite el número? El disco de Antiplayas. Con plástico y todo, ¿no? Con plástico y todo. El número es 985-2981-37. Bueno, tengo que decir también que este disco de Antiplayas, tanto como algunos que hemos intentado regalar ahí algún programa, un recopilatorio anticárceles, pues que nos lo manda la distribuidora de La Rioja, Muerte a Tipo, y que bueno, pues muchas gracias por la colaboración y un saludo. Y bueno, y que llaméis, cojones, que sí, que no sé por qué no llamáis, que cago en Dios, un disco de los Antiplayas. Joder, que os lo mandamos. Y mira, yo me comprometo también. Por este puto disco pagué yo en Barcelona, no sé si fueron 4 euros. Si llamáis, lo regalamos. Si llamáis, me comprometo a haceros una copia del fanzine este de Japón, que está de puta madre. Y os lo mando también con el CD. Así que. Y algún regalo más igual. Si alguien ya, os manda a Pelardo. Bueno, no nos pasemos, ¿no? Hombre. Un caramelín, si tal. Bueno, pero nada más. Iba a decir una obscenidad, pero me la voy a callar. Y bueno, mando una foto mía. Puestos a es una radio libre, puedes decir lo que quieras. Pero puestos a decir a obscenidades, que las digan los Isen con esta canción. Bueno, pues que vaya sonando. The pieces, the symmetric fashions, hate I hate them right. So far as songs, silly fashions, silly fashions, stupid silly fashions, completely silly fashions, silly fashions, stupid silly fashions, completely. Kill I kill the vomit, the gonorrhea face. But I find them in a system. They'll come to your face. Come to your face. Come to your face. Kill you, come to your face. Polish you, come to your face. Come to your face. Kill you, come to your face. Polish you. Ahí teníamos a los Isen. ¿Qué tenéis que decir? Que es la primera vez que suena. Yo creo que lo más heavy que ha sonado aquí, aunque no sea heavy tampoco. Que son unos marranos. Este es muy heavy la voz que del fulano este, tío. Y el punteo ese de guitarra. Esto no sé qué parece. Aquí pone anarquía y vencia. No. Ah, por lo menos tenían los cojones de poner anarquía en su disco. Bueno, pero no sé qué tipo de anarquía entendían ellos. Bueno, la verdad que no puedo decir porque tampoco. O sea, sí, anarquía y violencia, vamos. Anarquía, una de anarquía con una metralleta. Sí, bueno, el típico símbolo de Osisim. Pero, no sé, la verdad que estas cosas que hacían de pegar así tanto a la gente. A ver, que tenemos una llamada. Vamos a atender una llamada. A ver, vete metiendo la antena cuanto antes. Mientras Pelardo, pues, vete comentando a la audiencia. Vale, aquí puedes hablar con el programa. Te vamos a meter. Un momento, antena. Vamos a meter ahí la llamada. Métela. Dile que no cuelgues. No cuelgues, Hola, a ver. Hola, ¿me se oye? Se oye. Hostia, esa voz me resulta familiar. Bueno, de familiar nada, que yo soy un amigo del cantante de Gisen. Y nada, que quería llamar porque quiero premios. Y quiero, bueno, también soy daltónico y quiero que solucionéis de una vez vuestros problemas, que de los que hablabais antes, que el problema es que no tenéis dinero para pagar el hotel en el que estoy alojado y no me puedo escapar de aquí de Asturias. Así que, por favor, solucionad vuestros problemas económicos, cabrones, regaladme el disco, también cabrones, y no copiéis los fanzines, comprad el original. Esto no se compra, que nos lo regalan. Ah, bueno, se lo han regalado, copiarlo. Copia y difunde. Bueno, pues a ver si no nos avisas al cantante de los Gisen, que estamos un poco acojonados. Un poco bastante. Bueno, dice que si el resto del programa os portáis bien y habláis bien de él, que quizá nos mande a los Yakuza a exterminaros. Ah, bueno, pues intentaremos seguir eso al pie de la letra. Y bueno, y también quiero hacer una colaboración para el programa, una ligera colaboración, que os lo he dejado en vuestro fotolog.com, Días de Destrucción. Sí. Y nada, que me gustaría que pusierais ese tema, porque se lo quiero dedicar a una señora que creo que tiene un problema, ¿sabes? Y es la directora de Integración Social. Y nada, bueno, que lo pongáis al final y se lo dediquéis a ella, que creo que escucha este programa con gran atención. Es uno de sus favoritos. Vaya. Pues se lo dedicaremos seguro. ¿Cómo no te has venido aquí a hacer el programa hoy? Pues porque no puedo salir del hotel, cabrones, porque no lo habéis pagado y llevo aquí 3 días sin comer. Menos mal que bueno, que me dejasteis aquí, ¿sabes? Algo así, un poquito de seitán. Pero vamos, que estoy aquí que no sé cómo montarlo. Mañana te llevaremos un poco de tofu. Venga, cabrones, pero pagar el hotel, que no puedo salir. Pues te podías haber venido, joder. Pero yo que no puedo salir del hotel, tíos. ¿Eh? Oye, que venga, que opa Días de Destrucción y que nada, que opa mi colaboración. Un abrazo. Pues a upa, muchas gracias. Ya. Oye, el disco me lo regaláis, El disco te lo vamos a llevar mañana si sigues por ahí. Venga, al hotel, ¿eh? ¿Sigues por ahí? ¿Mañana? Sí. Pues te lo vamos a llevar. Venga, hablamos. Venga, vamos. Opa vosotros, ¿eh? Seguid ahí. Venga. Pues ahí teníamos. Con ahí el teléfono. Esa llamada. Bueno. Como podéis ver, ya se os ha adelantado alguien. Ya se os ha adelantado alguien para el disco de Antiplayas. Pues. Así que. ¡Ajo y agua, macho! El próximo programa tendremos otros regalos. Y podréis aprovechar los demás. El próximo programa regalaremos una foto mía. Pues una foto de Pelardo, hostia. Una foto de Pelardo. Atrás. Llamaba, pero ya, ¿eh? Una dedicatoria. Yo llamaba para ir reservándola. Y bueno, pues que ya estamos ahí casi a la mitad. Así sí, que creo que me toca a mí poner alguna cancioncilla. A ¿no? ver qué nos traes por ahí ahora. Bueno, espero que yo un poquito bajo. Voy a poneros una canción de un grupo virgen que todavía no ha tocado este programa o programa. Y la canción, el grupo se llama Riser, que es David Krust a dos voces. De La Rioja, y la canción es del split Con Horror, un split que está de puta madre. Y la canción que elegí pues es una canción antiguar que se llama Huele a Cadáver, y que bueno, vosotros mismos la vais a escuchar ahora y veréis que no tiene desperdicio. Pues a ver qué tal suena. Y ahí va Huele a Cadáver de Riser. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba Riser. Un divid bastante rapidillo, pero bueno, como también es Crust. Y que bueno, ya visteis que no tenéis desperdicio, ¿eh? Que es una grande puta, que os cundió. Por supuesto. Este pobre, hay gente que escucha el programa que dice que sí es el chaval que le dice que lo de cundir. Y la verdad que es que lo dice. Pues sí, la verdad que no me había parado a pensarlo, pero sí que lo digo bastante. Bueno, para aclarar que para la gente que no está aquí de Asturias, cundir es pues gustar. Que sí, que nos gusta, vaya, que nos gusta bastante. Que te cunde, Bobby. ¿Qué? ¿Con qué iremos, bueno, a la racha? Yo ahora lo que he traído es una gochada. Pues sí. ¿Como tú de gocho? Una auténtica gochada de sonido sucio, sucio, que son los Delirium Tremens. Pero que está de puta madre, vaya. Pues sí, a mí es que me gusta mucho el sonido este sucio. Que sea una gochada no quiere decir que esté mal. Es que una gochada es un piropo. Para lo que yo entiendo, sí, vaya. Y la portada que tiene es brutal, ¿no? Pues bueno, es de Delirium Tremens, Presagio de Muerte, que era un casete que habían sacado este grupo en el 84, los Delirium Tremens. Y bueno, pues esto está reeditado por La Vida es un Mus en un 7 pulgadas ahora. Esperemos que La Vida es un Mus nos dé, o sea, nos vuelva a reeditar otra vez el split Destrucción Sida. A ver. Lo esperamos con las manos abiertas. Y bueno, pues que la canción que voy a poner se llama Estratega y habla pues sobre un asqueroso general del ejército del mal, como dice la canción. Y que bueno, pues se la dedico a todos esos hijos de puta. Cabrones. Venga, Belardo, pincha y la canción. Pinchala. Pues ahí teníamos Soy un estratega. Y parte de la siguiente canción. Joder, estas son las gochadas que nos ponen a tono, vaya. No nos pasa nada, no pasa nada. Como bien se dijo en el programa anterior, esto es un programa de punk. Si quieres las cosas pues hechas ahí, no sé, sofisticadamente, pues, escúchalo ser. Y Radio 3. O los 40 principales. No, la mejor es Radio María. Bueno, decir al daltónico este que nos ha llamado que no hemos visto por ahí esa canción, que nos lo puede decir también por el chat. Y bueno, si no, pues que nos lo pongan ese nuestro Fotolog Días de Destrucción. Y si quiero volver a llamar para pedirla, que puede volver a llamar. No, hombre, ¿cómo voy a llamar otra vez? Si lo desea. Hombre, si lo desea no os lo vamos a negar, pero... Y... ¿Qué vamos? Pues... A ver, esto de tener guión es que no puede ser, ¿eh? Bueno, guión no tenemos, tenemos ahí las canciones que vamos a poner. Así que, guión. Bueno, que otros días. ¿Tenéis preparado a Appendix? Hardcore. Sí, pero ahora no va a Appendix. Va. Ah, pues hostia, sí que va a Appendix. Bueno, yo creo que este es el grupo que ahora mismo más te gusta a ti. De los grupos de allí, de Finlandia, ¿no? Pues sí, la verdad que me gusta mucho. Es que no sé, tienen como. Como un tonque hardcore americano. Y tú ya sabes que yo siento debilidad a mí esto me suena a ruido de Finlandia. Hombre, tú quítale el eco en la voz y supongo que ya sé qué canción vas a poner y voy a poner, ahí. Pues sí, ahora lo digo. Pero antes quiero decir una cosa. Y es que el daltónico este que nos ha llamado, el programa anterior nos retó a que le dijéramos te quiero en finlandés y que no se nos ha olvidado. Y entonces se lo vamos a decir. Mina Rakastan Sinua. Pues ahí lo tienes, apúntalo bien, ¿eh? Mina Rakastan Sinua. Ya, ya ves que le está saliendo, está haciendo bastante provecho del curso de finlandés aquí nuestro compañero Raz. Ese curso que está haciendo la escuela de idiomas de Avilés. Pues sí, que dan el finlandés de aquella manera tan buena. Hostia, pues no estaba mal, en serio, vaya. Hombre, pues cualquier idioma está bien. ¿Lo está haciendo en serio? A ver, bueno, pues la canción que voy a poner de Appendix es del disco Money is not currency. Y la canción pues se llama igual, pero en finlandés. Espera. Money is not my currency. Eso, money is not my currency. El dinero no es mi moneda. Eso mismo. Y la canción pues se llama así también, que en finlandés es Ei, raha, o, mun, valuta. Hola, Ricardo. No podemos aguantar sin reír. Pues porque no tengo las letras, que si no me la leía entera. Es una pena, ¿eh? No saber. ¿No has leído más finlandés? Hombre, por el título te puedes hacer una idea más o menos de lo que habla, pero. No, bueno, es que sin la letra sería guapo tener la letra. No están aquí las letras, en el disco este no vienen. Y bueno, aunque pues, fuera en inglés. Esto es del año 83, hardcore del 83. Es que es bonito. Bueno, el pues disco amarillo chillón y la portada calavera. Brutal. Una calavera con una calavera. La portada o... simplemente brutal. No he visto mierda mejor. Ni cuando caga, vaya. Ni cuando cago. Bueno, que suene, ¿no? Que sí. Estamos ahí en la mitad. Estamos bueno, en ahí, el Ecuador de este nuestro. Ahí suena. Appendix. El dinero no es mi moneda. Hardcore más guapa que acaba de sonar. Pues yo los sí, acabo. Con los pelacos bien de punta me mantuvo. Yo los acabo con los pelos y lo que son los pelos también, ¿no? También, eso también de punta. Yo lo acabo de escuchar bueno, por primera vez. Todo el día. Yo este lo acabo de escuchar por primera vez y son brutales. Pues buena sí. Mierda. A ver si encuentro el disco por ahí, porque. Hacemos un llamamiento que queremos dos LPs de Appendix. Lo quiero. Que nos lo regalen por hacer este nuestro programa. Eso que es finlandés mezclado con español. No me digas. Y bueno, eso, que nos lo regalen para nuestra propia autogestión. Nah, qué cojones, ¿no? Si nos lo regalan es para pelar tipo a mí. Ya tenemos por aquí la petición y la vamos a poner. Bueno, la ponemos después de estas canciones que vamos a poner ahora, ¿vale? Entonces ponemos la que quiero poner yo y ponemos después esa. Sí, sí. No, después vamos a poner estas otras dos que van como más o menos juntas. Bueno, no entiendo nada. A ver, ¿pongo la mía o no? Sí, ponla. Bueno, tú pones la mierda. Pues en mi apartado especial de canciones voy a poner una canción de Escupitajo, Caos y Destrucción, bastante famosa y versionada por grupos como Animales Muertos, que debe ser la mejor que tienen las que no hablan de droga. Y. Es un grupo de veganos costras, ¿no? Porque es el nombre que tiene. Hostia, bueno, de Animales Muertos, las mejores que tienen debe ser esa y la primera, que habla así un poco como un animal que es víctima de un cazador. Dentro del escupitajo. Vale, sí. A mí Animales Muertos no me gusta, la verdad. Voy a entonces a poner el tema ese de escupitajo llamado Caos y Destrucción. Destrucción. No, destrucción, pues no, la destrucción. La verdad que como con este nombre yo creo que hay un montón de canciones, o unas cuantas por lo menos. Por lo menos que incluyan en su letra Caos y Destrucción, creo que sí. Creo que lo incluyen en la letra de una canción Depósito de Cadáveres. Sí, Caos y Destrucción en ruinas de la ciudad. Sí. Pero bueno, muchas. Y bueno, bastante, sí. Los de Gripe, o sea, creo que tienen una también que lo dice por ahí. Pero es que esos grupos de Straight Edge, Heroinómanos y de todo, todo lo que se puede ser son ellos. Bueno, vale, no vamos a hablar de Gripe. Yo voy a poner ahora la canción de Escupitajo y luego voy a hablar un poco de una entrevista que se les hizo en su día a este grupo. A Escupitajo. Sí. Y bueno, ahí va Caos y Destrucción de Escupitajo. Bueno, ahí tenéis a los Escupitajo. Y bueno, voy a decir que bueno, esta banda al principio sobre todo tuvo bastantes cambios de formación y que entre sus gustos podríamos destacar bastante ahí claros los Ratus, Dirty Rotten Imbéciles. Aunque bueno, es que ellos la verdad que definían su estilo como trascore. Es que a mí me resulta un poco difícil. Hombre, yo no sé, no lo clasificar ahí todo. Es que es bueno, muy difícil. Al fin y al cabo, igual. Ellos consideraban que en la entrevista que habían llegado a hacer trascore, pero no sé, a mí la verdad me parece. A mí esto me suena bisbal, pero bueno. Me parece punk sucio y rápido. Y por eso me gusta. Bueno, que. Si fuera trascore, igual un poco menos. Y bueno. Eso quería aclarar de los Escupitajo. Pues que los Escupitajo, la verdad que es un grupo que a mí siempre me ha gustado bastante. Espera, que no sé, no sé qué me comenta aquí Pelardo. Y bueno, no sé si comentaste este fanzine que estabas leyendo, ¿cuál era? Ah, los 80 pasan factura. Es un fanzine que me ha llegado desde Canarias, de la gente esta de los 80 pasan factura, que bastantes gracias, muchas gracias desde aquí. Bastantes gracias. Y bueno, pues que me parece que aquí lo que se recopila son entrevistas de varios fanzines de grupos, pues básicamente de hardcore. Y estate atento ahí un momento, tienes que poner ahora vamos a poner a los Pota, que los Potas, que es otro de los grupos que salen aquí en el fanzine, que hacían hardcore y eran de Burgos. Y bueno, pues no sé qué comentar, tiene también aquí una entrevista que bueno, que sí, que dicen que hacían hardcore y que las canciones trataban de aquello con lo que estaban de acuerdo y lo que defendían, las relaciones, de las relaciones entre las personas, y que también estaban, bueno, no sé, que bueno, que eran de Burgos, y en aquel momento, por lo menos cuando se hizo la entrevista, pues dicen que estaban por ahí los últimos gobiernos, grandísima banda, para mí de las más importantes. Y también comentan que estaba contaminados por el sistema, que la verdad que nunca los he escuchado. Corrosión mental y bueno, alguno más por ahí. Cólera y exterminio. Y bueno, pues me parece que eso era el hardcore que había por allí en aquella época. Esto es que vamos a poner, son dos canciones porque son muy cortas. Son de la maqueta Basta Ya, con la que también dicen aquí en la entrevista les preguntan, a ver, ¿cómo es? ¿Estáis contentos con la maqueta Basta Ya? No, porque aparte del pésimo sonido no refleja nada la música que hacemos. Bueno, pues dicen que no estaban contentos, pero a mí por lo menos me gusta bastante. A ver, ¿y cuáles van a ser las canciones que van a sonar? Pues ahí tenemos las dos, una parte muy cortitas, Deserción, y por otra, Comercio de Pieles. Pues bueno, son cortas y voy a decir la letra, que son muy cortas. Deserción, la letra es: te llevan a la guerra, te llevan a luchar por unos ideales que no compartimos, tú eliges desertar o matar. Esa es una letra directa, sencilla y corta. Como tiene que ser. Y bueno, pues la de las pieles dice: os vestís con pieles de animales muertos, os vestís con muerte de seres indefensos. Bueno, pues canciones que no llegan a los 30 segundos y que es un hardcore ahí sucio, sucio. Y este, ¿no? Y que así suene. Que... No, no, ese está aquí. Así que allá va. Ahí teníamos a... Hostia, qué alto suena. A los Pota, que ha puesto una sonrisa de oreja a oreja. Pues la verdad que sí, no me... Cuando ha sonado esta de... ¿Cómo se llamaba? Pieles. Sí, Comercio de Pieles. Pieles. La verdad que sí, que me... La verdad que esto no lo... Qué poca fuerza. No sé, no los había escuchado, no sé por qué, pero hostia. Me he quedado un poco... Anonadado. Sorprendido. Sí, me cunden, la verdad, me gusta bastante. Ya nos lo vas pasando. También te podríamos llamar cunden en vez de pobre. Bueno, si queréis llamarme cunde, dame igual. Y bueno, pues bueno, hay que decir que Pelardo hoy no está poniendo canciones, pues porque no estaba claro si iba a poder llegar o no hoy, pero que aquí lo tenemos. Es que hay que decir que he estado de visita, para comentaros, en el pueblo ejemplar de Asturias, de hace unos cuantos años. Estuvieron ahí, muy bonito el pueblo. ¿Ejemplar por qué? No sé, porque lo dijeron así los príncipes de Asturias, o no sé quién lo diría. Un olor a mierda tenía, bastante bueno. Bueno, eso suele ser bastante natural. Pero se respiraba mejor que en Avilés, por ejemplo. Pues mejor que en Avilés yo creo que se respira en casi cualquier lado. Avilés, aunque ya no es lo que era, es una auténtica guarrada en cuanto a contaminación. ¿No? Esos vapores que echan rojos, amarillos, azules, de todos los colores, las quimeras y esa. Y el olor así de la industria, del metal, pues, la avilesina. Avilés, no sé, no estoy seguro, pero no sé si llegó a ser la segunda ciudad de Europa más contaminada o algo así. La segunda o la primera. Pues la primera de Europa, sí. Es que no estaba seguro, pero también me sonaba eso. Y del mundo, pues no sé si la tercera o algo así. Bueno, que... Así salimos todos, macho. Sobre todo, así han salido engendros como Pelardo, con tres tetas y cosas así. Tres tetas. Oye, por favor. Cortar eso ahí, cortar eso. Que no, que este programa no se censura nada, vaya. Así que... Bueno... Tócame. ¿Que te toque? A la misma racha acaba de tocar el falo a Poe. Bueno, eso no falta comentarlo porque ya lo vemos bastante a menudo. Sí. Y bueno. Y vaya, que yo ahora en mi turno voy a poner un grupo de hardcore de Boston. Se llama Jerry's Kids. Probablemente no sea muy conocido. Bueno, sale un recopilatorio que se llama... Ah, sí, a mí, yo lo conozco. This is Boston, no Los Ángeles. Y la verdad que a mí me ha gustado mucho musicalmente hablando, porque bueno, hoy no he traído las letras y eso, pero bueno, tengo los títulos traducidos por lo menos para que os hagáis una idea. Pero bueno, más que nada es para que veáis la fuerza de este grupo y que bueno, ya lo vais a ver ahora cuando lo ponga. ¿Cómo te cojones gusta el americano, Pobre? ¿Hacía skate esta gente? ¿Tienes idea? Pues el hardcore americano suele estar bastante ligado, ¿no? La mayoría. Es que la verdad que está muy vinculado al skate. De todas maneras, si queda tiempo al final, voy a poner una canción de otro grupo. Que bueno, no quiero adelantar nada. Voy a poner Jerry's Kids. Las dos canciones que se llaman Straight Jacket, que viene a ser como camisa de fuerza, muy cortita, y un controlable, que viene a ser incontrolable. Un controlable, por una Vamos, que no, tiene bastante relación. Y bueno, eso, que allá va para que precise este sonido. Kids, que había traído Pobre desde Boston. ¿Fuiste a buscarlos allí? ¿O? Sí, fui a buscarlos y los traje para aquí. Eso estaría mal que los organizara. No, pues ese recopilatorio, la verdad que cunde bastante, si tienes la oportunidad de escucharlo. Y bueno, hay noticias muy frescas. Bueno, pues sobre conciertos. Seguro que se me escapa alguno, pero alguno seguro, pero de los que nos interesa y eso. Voy a hablar sobre los conciertos que va a haber en diciembre, que no son pocos y la verdad que están bastante bien. Y que Pelardo creo que no tiene noticias casi de ninguno, y a ver qué le parece. Pues el 5 de diciembre, por ejemplo, toca Las Venerias con otro grupo que no está confirmado, en el Hip Hop de Oviedo, que bueno, que todavía está la hora y el precio por confirmar. Y bueno, ya iremos anunciándolo cuando se acerque, pero los demás también. El 8 de diciembre, que este, pues a mí es el que más me gusta, Yellow Biafra y los Guantánamo School of Median, los Espasmódicos y los Daggers. Y bueno, esto será en la sala Albéniz por 15 euros, supongo que entrada anticipada y 18 en taquilla, supongo, por lo que pone aquí. Luego, el 19 de diciembre, concierto que nos vamos a perder por estar viendo otro concierto en Bilbao, pues tenemos el ya conocido este festival que se organiza de hardcore todos los años, Three Point Fest, el 2009. Pues están los Germs, que cago en Dios. Uf, pedazo de grupazo. No me lo recuerdes. De Germs. Y luego. No vamos a estar aquí. Pero bueno, será por estar viendo a otros grupos que la verdad que. Ya, sí, claro. Que. Por estar viendo a otros grupos y a otra gente también, no, claro. Está claro que si quisiera quedarme viendo a los Germs, lo haría, pero no, pero quiero, porque si prefiero ir. Bueno, que. Pues sí, el Three Point Fest, pues, bueno, como ya dije, tocan los Germs. Burning Hits. Vórtice, Read My Lips, Butacos, Three Word Name y The Black Panties Party. Y bueno, esto será el 19 de diciembre en Oviedo, que me parece que es en Oviedo siempre. Y luego ya, por último, los que tengo yo aquí pues anotados, el 26 de diciembre en la Nave de Mareo, Ciclón B dará su concierto de despedida, que espero estar allí. También tocarán los Rock Band, que vuelven a los escenarios después de que lo habían dejado, un parón. Y dos bandas que ya están casi confirmadas, pero que bueno, que no se sabe cuáles son todavía. Lo sabrán pues la gente que lo esté organizando. Y que bueno, eso, esto será en la Nave de Mareo y que pinta bastante guapo, yo creo. A mí lo que me pinta guapo, yo lo del 2 de diciembre, macho. Lo que pasa es que va a ser Escuela de Odio, pero la verdad que es un pastizal, pero puede merecer la pena. 15 euros bien aprovechados por las Espasmódicos y ayer lo voy a fra... por una vez que tal, me se pone el pene duro, macho. Solo de escuchar eso, Espasmódicos, tío. que se pone el pene duro, ¿eh? A mí me hace... O sea, el programa este es por ya de destrucción, tío, de destrucción. Yo hago espasmos. Bueno, tampoco es por eso. Yo la verdad que... A mí cuando pensé en el nombre del programa es por los días que estamos viviendo, que bueno, es una auténtica destrucción. Pero algo se encarga el equipo de casi Radio Cuca. Casi comete una auténtica destrucción, pero aquí, bueno, bueno, repite el teléfono por si alguien quiere añadir algún concierto más. También hubo un concierto el sábado, si alguien quiere comentar, que nos esté escuchando. Sí, el teléfono es 985-2981-37. Y que bueno, que no va a ser menos y tampoco se va a quedar sin regalo, algo le daremos. Si nos llama alguien. Un besín. Tenemos que empezar a poner el número de teléfono en el blog. Y... Pelardo se ofrece a darle un beso en la punta. En la punta de la lengua, ¿eh? Y... Ocho. Y bueno... Ah, bueno, también quiero decir que recientemente han creado un nuevo blogspot de estos que se llama Recuperando Viejas Cintas, y de momento solo hay una, que la verdad que ahora mismo no recuerdo cuál era, pero que, si no me equivoco, pues empezaron ayer o algo así a colgarlas. Ah, bueno. Y la verdad que... Que si tira para adelante, pues tiene bastante buena pinta que se recuperen cintas. Y bueno, que se pasen ahí al MP3, ¿no? Porque hay cintas que son difíciles de conseguir. Y que, bueno, que lo visitéis, le echéis un vistazo. Recuperandoviejascintas.blogspot.com. Si no, que nos las dejen grabar y luego ya se las mandamos otra vez. Pues sí. O que me parece que grabado, mejor dicho. Es gente de la nave, de Ciclón B y esto. Pero bueno, pues vamos ya con el siguiente tema, si os parece, que ya no le queda mucha vida a esto. Que no, aquí hay vida. Venga, anda. Hasta después de la muerte. A ver, la siguiente canción que voy a poner es un pedazo de tema brutal, que es de los Attack y se llama Anarquía en el Sistema. Y que suene y luego voy a hablar sobre los Attack. Bueno, como este no lo chano, que los Attack se merece que hablemos sobre ellos. Como este donochano, ya escucharé tu opinión. Ahí va. Y la tuya, escucharlo bien, que no, este es un pedazo, ¿no?, de tema. Ahí van los Attack. Pues ahí teníamos Anarquía en el Sistema de Attack. ¿Qué tenéis que decir? Que la verdad que el tío, o sea, canta como si lo diera todo ahí y súper ahí. Como el salete, ¿no? Y súper ahí agonizando. La verdad que muy guay. Lo da todo. Pues tú lo habías escuchado, ¿no? ¿Eh? No, no lo habías escuchado. No lo había escuchado. Yo tampoco, ¿no? Porque y... no quería opinar ahora. Muy bueno. Está guay. No os quejaréis, sí, sí, que os traigo buena mierda. Me cunde, como suelo decir. La mierda mal es tú. Y bueno, decir que esto es de Nacidos para Estorbar, que es un recopilatorio de varias bandas de allí, de Barcelona, como los Attack. Y bueno, están Frenopatics, Attack, Cangrena, Sentido Común y Código Neurótico. Y que está de perlas. Lo edita Becore y bueno, si os parece, comento un poco sobre los Attack. ¿O quieres comentarlo tú, Belardo? Esto. Pues bueno, los Attack se formaron esto en el 81. Comenta. A la voz estaba Paco. Bueno, vamos a decirlos todos para no hacerlos de menos. Paco a la voz. No, Paco no, Panco. Panco a la voz, hostias. Vaya fallo. Manera a la guitarra. Bien, sabes. Aquí estamos demostrando nuestros conocimientos sobre el punk. Bueno, vamos al grano. Panco a la voz, Manera a la guitarra, Marca al bajo y Dimonia a la batería. Y bueno, Panco en estos momentos estaba tocando la batería en Último Resorte. Y tras un par de conciertos con Attack y... que habían compartido también cartel con Último Resorte, decide abandonar Último Resorte porque le gustaba, la verdad, que bastante este sonido de los Attack y la reacción que tenía el público al escuchar esto. Attack son la primera banda en decantarse por los nuevos sonidos punks que llegan desde Inglaterra, sonidos más rápidos y crudos en la línea de bandas como Discharge, Disorder o los Crash. Y bueno, la banda esta oficialmente no llegó a grabar nada, pero circulaban varios de sus temas grabados en directo del 82 en el garaje de Hospitalet y en diferentes recopilatorios como el clásico este Spaniard Pungolé de Zaragoza y bueno, pues alguna sesión de ensayo grabada también. Que vamos, que más o menos os he leído lo que trae aquí el 12 pulgadas este. ¿Qué reacción era la que tenía el público al escucharlo? Aquí no lo pone, pero supongo que pues como era un sonido nuevo, era una banda pionera pues dentro de aquí del estado en hacer este tipo de punk, pues supongo, o sea, que la gente enloquecía. Pues enloquecía o se sorprendía, no sé. Yo he tenido una reacción de hostias Pedrín. Pedrín Paquín. Da igual, los dos son amigos. Bueno, entonces yo creo que es hora ya de acceder a Anarquía en el Sistema. ¿Otra? Que hemos puesto Anarquía en el Sistema y y es hora de acceder a la Anarquía en el Sistema, me cago en Dios. Y para empezar, en la escuela, ¿no? No, esto lo dejamos para el final, para cerrar el programa, una canción que nos han pedido antes. Que llevas que prepararla ahora. Déjala por ahí. Dedicatoria y todo, lleva dedicatoria, sí. A la petición de la llamada. Bueno, si os parece, comentamos un poco sobre Nuria, por tu Pelardo, que eres un chaval historiador, coméntanos algo. La verdad es que había leído algo, pero tampoco me acuerdo mucho de lo que era, ¿no? Eres una educadora que estuvo encarcelada. Pues es una anarquista que educadora social de 26 años de un pueblo de Girona, que pasó por prisión preventiva en la cárcel madrileña de Soto de Real y salió bajo fianza, pero ha sido condenada por la Audiencia Nacional a 2 años de cárcel. ¿Y esto por qué fue? Y fue detenida porque tenía en posesión un disquete en portugués que explicaba cómo confeccionar cócteles Molotov y pues amonal, nitrato de amoníaco. Que bueno, que esto, los voces de escuadra, pues por esto sencilla razón. Voces de escuadra, no sé si me confundí al pronunciar. Pues son los que le aplicaron la ley antiterrorista y bueno, lo que ello supone es la pérdida de los derechos humanos. Yo lo que había leído que había durante estos días que, mira, sí, aquí había habido una culpa o algo así también, ¿no? No, eso algo había leído, es que tampoco, eso ya no lo sé. Tampoco se fijo. Yo sé que la policía se presentó en su casa de madrugada y llevó a cabo un registro, pues que no dio ningún resultado. Encontraron esto, no sé si ya lo tenía. Y no sé, que eso, que ha vivido los efectos de una ley que concula los derechos humanos más elementales y que permite incomunicar a los detenidos durante 5 días y detenerlos a merced de todo tipo y a todo tipo de vejaciones y malos tratos, sin cámaras que limiten los que filmen los interrogatorios y sin posibilidades de asistencia letrada o de efectuar una simple llamada telefónica. O sea, lo que quiere decir, bueno, eso, que te revientan a hostias en los calabozos, ¿no? Esto también lo cuento pues porque no pudimos ir por diferentes razones o lo que sea, pero el pasado día 12 de noviembre en el Centro Social Sexta Feria pues hubo una charla, coloquio, pues para hablar de esto y sobre la represión policial, básicamente. Y que, bueno, pues si alguien por casualidad que nos esté escuchando estuvo, también nos puede llamar. Una putada no estar en esa charla. Y bueno, también dicen que los padres pues fueron víctimas también de la brutalidad policial, que se presentaron en su casa y tratándolos como delincuentes los mozos de escuadra. Y bueno, pues que no sé, es que me parece que cómo fabricar un cóctel Molotov lo puedes encontrar poniéndolo en Google. Y yo creo que está en YouTube. En YouTube de esto debe haber vídeos que... Eso ya no lo sé, pero poniéndolo en Google seguramente. Eso lo aseguro. Eso es que lo has buscado. Pues bueno, eso ya son cosas mías. A ver si van a venir aquí la policía a buscarme. Y además, eso de ponerlo en Google, eso de... No es tan difícil lo de un cóctel Molotov. Lo sabes, básico hacerlo. Pues sí, no es una cosa muy complicada. Y bueno, pues lo explicaremos. Yo creo que Pobre le quiere dedicar una canción a esta chica. Pues yo pensaba que me la quería dedicar a mí. Pues para ti también, Pelardo. Pues de lo poco que queda ya de la reserva de canciones, voy a poner OTAN, que disfrutaremos en un concierto el día 20, ¿era? 19, el día 19 bueno, del próximo mes de diciembre. En el Ateneo Ocupado y Sarvel de Bilbao. Pues sí, junto con otros grupos como... Drundiz. Bueno, Drundiz me parece... ¿Estaba confirmado al final? Parece que no está confirmado del todo, pero bueno, que ya está más o menos. Estoy ya... Dictadura, nervioso. Absurdo y los peligros de muerte. Se llama así fijo ya, ¿no? Sí, sí, me parece que sí. Bueno, los peligros de muerte. Un grupo muy cutre, y lo me parece. Pero que hacen un divi... Por lo que tengo entendido, bastante cerdo, que es lo que por lo menos a mí me gusta. Ahora igual cuando llega a Bilbao me pegan estos de peligro de muerte, que tengo entendido que son unos macarras. Que son como los de Gisem. Sí, sí. Tener cuidado, no habléis de peligro de muerte. Nada, yo creo que peligro de muerte no hay que tener cuidado con ellos por, pues porque sus padres a veces no les dejan ni salir de casa. Pero... bueno, su propio nombre indica, peligro de muerte. Bueno, esto ya se está... Pero vale, venga, poner a otra. Venga, vamos a poner a... Yo creo que lo que estamos haciendo es devolvérsela. Sobre todo... Que nada, que un saludo a esa gente desde aquí. Besitos para todos, ¿eh? Y un abrazo. Y qué bueno, besos y mamadas. Vale, freak. Bueno, vamos a poner eso. Que como viene a cuento, juventud. Es que, ¿qué pasa, joder? Es que me hacéis perderme. A ver, vamos a poner Juventud Anarquista de OTAN. Un grupo en el que canta Teodoro Hernández. Uh-huh. Y famoso por tocar la batería en Destrucción, el chico más Sida, un montón de cosas. El chico más punto de todo Arneo. Y por llenar un cómic de mierda. Increíble, pero. Por su propia mierda. Pero cierto. Yo quiero tener ese cómic. ¿Para qué? ¿Para chuparlo? Pues para verlo mientras. Bueno, va a horror, bueno, que allá va OTAN. Juventud Anarquista. Para. Ahí teníamos Juventud Anarquista de esas 7 pulgadas de OTAN, El Indomable, dedicada a Nuria Portulas y a Pelardo. Y a Pelardo también, que no le dedicamos nada. No, se nos pone celoso. Y el pobre está aquí triste y celoso. Venga, Pelardo, tranquilo. ¿Qué? Pues vamos cerrando el programa. Cerramos, bueno, vamos a poner la canción que tienes pensada y luego esa que nos han pedido, ¿no? Sí. El señor Daltónico nos la ha pedido, ¿no? Entonces la penúltima la pongo yo. Sí, sí, como lo tenemos aquí. Está. Vamos, que le estoy dando un toque muy americano a este programa. ¿Cómo tú eres? No, yo no soy americano. Yo no soy ni español. No quiero serlo, vaya. ¿Cómo que no? Menos. Hombre, no me jodas. ¿Español? Por cierto... Ni asturiano tampoco, la verdad, me apesta. Esta semana es esa fecha... El 20N. Esa fecha que todos los españoles deben hacer y debemos recordar por la muerte de nuestro caudillo de España, el señor Francisco Franco. Y que, por ejemplo, en Avilés, donde somos nosotros, que se organiza una misa en la iglesia de San Nicolás de Bari. Sí, una misa en todas las iglesias, ¿no? En la iglesia de San Nicolás de Bari, una misa, pues, por la muerte de el generalísimo. Y que, joder, pues, que a ver si os pasáis por allí. Bueno, que creo que tendremos que ir a sabotearla, ¿no? Pasando, ¿cómo que sabotearla? Yo voy a estar en primera fila, escuchando al señor Garralda y todas sus indicaciones que nos va a decir a la juventud. Garralda, tenemos que decir que es un cura de Avilés, que es más franquista que el propio Franco. Por supuesto. Tiene una bandera de España con la que lucho, pero lo tapa una virgen, así que no se ve muy bien. Joder, no sé qué será mejor, si la quiero a la virgen. La virgen siempre, hombre. ¿Qué sería de nosotros sin esa figura como es la virgen? Que por cierto está bien buena, ¿no? La puta virgen. Pues, no, no, no, la puta tan... virgen no estaba tan buena, pero lo que es la virgen sí. Pero estaba, era virgen, ¿no? No sé. Aquello fue por arte y magia de Dios. Yo creo que fue por inseminación artificial, porque si no, no me lo explico. Porque sí, a mí yo tengo una... Sí. Me ha dicho que no era botolimen. O si no, ya me dirás. Entonces fue o la mula o el buey. Porque si no, no lo explico. Fue Dios, que era muy listo y ya sabía en aquella época hacer la inseminación artificial, y yo creo que bajó a meterle una jeringa. Bueno... Sí. Hay que decir que por ahí... ¿Sabéis que Dios está de los nervios? Sí. ¿Que está de los nervios? Sí, sí. Yo he visto una película y que se llama Así en el cielo como la tierra, y Dios está de los nervios, duerme mal por las noches. Y que no tiene jodas. El Espíritu Santo cerrado en casa en una jaula. Pues que tome algo de esto de la farmacia. Unos tranquilizantes de esos, joder. Es que está en contra de la medicina que no sea natural. Que bueno, es que no hace mal, ¿eh? Joder, porque Dios es muy listo, pero Dios se tendría que autocurar él mismo, ¿no? Dios es vegano, y entonces no quiere utilizar medicamentos los que se ha podido hacer vivisección. ¿Utiliza coches, Dios? Con animales. O en bici. Que me cago en Dios, venga. Amén. Venga, ahora voy a poner la canción de un grupo que se llama Void, de hardcore americano, como he dicho antes, de un split con otro grupo llamado Fight. Y bueno, la canción se llama... Organices Sports, que viene a ser como deportes organizados, ¿no? Bueno, lo siento, no he preparado la letra, pero... Que no pasa nada, pobre, que te perdonamos. Pero no, que no sirva de precedente, ¿eh? Une nomás, y si no tenemos que castigar en la silla de pensar. Lo que yo saco de conclusión es que no estoy precisamente a favor, vaya, de ellos. Bueno, normalmente el skate no es el de los deportes más libres que hay. Porque ahí no hay reglas, puedes hacer... Bueno, ahora no, hoy en día se están poniendo... ¿A qué te refieres que no estás a favor? Que es que no me entera muy bien. Que no está a favor de los deportes organizados. Ah. Pero organizados pueden... Se pueden referir a organizados en plan de grupos organizados. O sea, personas que patinan. Ponte un ejemplo, el fútbol. Ya, pero por ejemplo el fútbol, yo no veo un deporte que está de puta madre. Por ejemplo, si te gusta para juntarte con cuatro colegas y que lo están haciendo una puta mierda. Ya, pero que si te gusta juntarte con cuatro colegas y echar una pachanga, pues bueno, que... Ah, en ese sentido sí, que claro. yo no lo hago, pero... Pues bueno, que... Porque tú no eres deportista. Que sí soy deportista. Eres un sedentario. No. Pero que, bueno, que sí, que lo que quieres decir lo entiendo, que cuando se convierte en élite es una mierda, como todo lo que se convierte en élite es una mierda. Va a ser una mierda. Y que también decirte que el próximo día que nos traigas la letra sin preparar, te ponemos en la esquina a rezar tres Ave Marías. Vale. Vale. Y dos padres nuestros. Te lo sabrás, ¿no? Bueno, creo que lo tengo por ahí en el fondo de mi memoria. En el catecismo. Bastante aislado. ¿Tienes pero... tu catecismo, Bobby? Bueno, que nos estamos enrollando un poco, ¿eh? Sí, nos estamos enrollando un poco aquí. Yo ya no sé ni qué iba a decir. Ah, hostia, iba a decir que no, no sé si serán rumores o algo así. Ya lo escuché desde hace bastante tiempo, que el skate podía convertirse, o sea, en un deporte olímpico. Y que estoy flipando. Así que Bobby va a ir a las próximas Olimpiadas de Londres. Dios. Es que me voy a volver loco, van a romper con la verdadera esencia de lo que es el skate. Bueno, ¿quién te ve el tipo de las Olimpiadas? Sí. No. Yo lo veo más en patinaje de este. Artístico. Sí, haciendo esto que se ponen las manos así encima de la cabeza y dan vueltas. Bueno, nada, que nos enrollamos y no ponemos la canción. Que hay que poner todavía la última que nos han pedido. Bueno, ahí va, Boyz, Organized Sports. Fire! bastante ese tiempo. Bueno, y ahí estaba The Voice, organice mi última sport canción. Deportes organizados. The Voice, no The Voice. The Voice. Void. Void. Y no y... es con el D delante, es Void simplemente. No tiene pero más ciencia. Nosotros, como somos muy nuestros, a todos los grupos le ponemos el D delante. This Void. Bueno, vale, al margen de fricadas. Y bueno, que hasta aquí teníamos nosotros el programa preparado. Y que a la petición y colaboración de ese daltónico que nos ha llamado, Dalton Bros, que gracias por la colaboración, que se agradece que llame gente y que se vea gente que nos escucha y que bueno, que le gusta el programa o no le gusta, pero que bueno, por lo menos lo escucha. Bueno, si no le gusta no falta que lo escuche, la verdad. Bueno, o no lo digo a él, digo a quien sea. Bueno, y que esta canción pues él se la quería dedicar a alguien, no sé si sea una chica, bueno, a una persona igual. ¿Qué guapa esa chica? ¿Eh? Bueno, están discutiendo sobre quién se la quiere dedicar. Hostia, es verdad, que no me acordaba. Esta canción me iba a dedicar a... Va a dedicar a una persona, sí, muy importante, a una chica, de las vidas ahora mismo. Chica, no, es preciosa. Preciosa, y... es preciosa. Ecologista, sí, además, me lo han dicho, ¿no? Coge y se aparta el pelo así, unos gestos muy... Me parece que era anarquista, puede ser, ¿no? Sí, eso es, bueno, más tirado para derechas que... Era anarcocapitalista. Como que hace, en integración social. No sé todavía lo que hace. Que se llama... Bueno, que si nos está escuchando igual me puede suspender, o sea que... Para Olfa, esta canción. Para Olga... ¿Para Olfa? No, no. Hombre, esto ya es un poco sexista, esto, pero... ¿Y qué cargo tiene? Olfa, ¿no? Olfa, Olfa, Olfa. Cago en la puta. ¿Qué cargo tiene? Es... Uy, importantísimo. Es la directora de integración social. ¿De dónde? La directora de integración social. De una... Del ciclo formativo... Que está en... Que imparte la cárcel el Carreño Miranda, puede ser. Sí, sí. En y... esa misma cárcel, que tiene pinchos en las verjas. Y bueno, pues que esta canción habla sobre lo que quiere reivindicar ella, más o menos, sobre la anarquía en la escuela. Pero, ¿no? La anarquía con K. Hombre, anarquía con K y con unas cervezas de por medio. Y con unas cervezas de Spinzi, puede ser, ¿no? Pero, bueno, todo eso es mentira, que ya lo sabéis, que es broma. Es broma, no jodáis. Y venga, pues que suene y nos despedimos ya, que nos pasamos 10 minutos de la hora. Y bueno, pero como pues, siempre, los Flema, este grupo de Argentina, ¿no? Anarquía de la escuela. Escupitajo, Flema, Potas, oye, vaya. Qué guarros son los Pums, joder. Qué guarros somos. Así como nosotros nos yo gusta. Yo creo que empezaban alguno que otro. Por lo menos alguno no lava los pantalones. Bueno, eso no viene a cuento. Yo creo que se quiere que no lava los pantalones. Flema, bueno. Anarquía en la escuela, dedicada para Olga, por parte de Daltónico, venga. Va. Que como... que no nos hemos despedido, eso sí. El próximo lunes... tendréis más. Aquí estaremos, si no pasa nada raro, en Días de Destrucción, a las 19 horas, en el 107.3. Puede que vamos a tirar... de la FM. O sea, puede que vamos a organizar un bombardeo aquí. Pero bombardeo atómico, o sea que... si no nos dis. Pueden pasar muchas cosas. puede que a Perardo le crezca el tercer pezón también. Bueno, eso sí estoy muy excitado, me creo que sale. Bueno, venga, que eso. Que están por culo, chicos. Y que aquí estamos en Radio Cuca todos los lunes a las 7 de la tarde en este programa de Pum y Anarquía, Días de Destrucción. Y que esperamos a la Yakuza ahora la salida. Pues venga. Y bueno, ¿qué tienes que decir tú para despedir? Una frase muy mítica tuya. Hasta mañana, corazones. Bueno, hasta mañana, no, hasta el próximo lunes. Corazón. Vecinos en la punta.